Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Recriminaciones a los escribas y fariseos. Habló Jesús diciendo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que vais dando vueltas por mar y tierra para hacer un solo prosélito, y en cuanto lo conseguís, le hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no es nada, pero si uno jura por el oro del templo, queda obligado! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica al oro? Y jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recriminaciones a los escribas y fariseos. Esos escribas y fariseos de los que hablaba Cristo, todos judíos, todos del pueblo elegido por Dios. También tenemos a estos en la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Me han comentado que algunos son muy, pero que muy malos, que van a por todas para tener altos cargos eclesiásticos, cuando Jesús se ató la toalla y lavó los pies a sus 12 apóstoles. ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que el dinero y el poder se hayan inmiscuido en la opinión de algunas gentes que prefieren al dinero en vez de a Dios. Y tenemos que vivir con ello, en esta decisión suya, que tanto daño hace a la Iglesia Santa de Dios. ¿Qué se puede hacer? Rezar, dar buen ejemplo y mirar más a Cristo que al mismo Papa. Sí, no os escandalicéis, no he dicho nada que vaya contra la misma Iglesia. ¿Qué dice el mismo Papa? Imitad a Cristo. Pero, ¿quién le hace caso al Papa? ¿Tú? Menos mal. Ya estaba perdiendo la esperanza, pero ya respiro tranquilo, confiando en ti que confías en Cristo, el fundador de la Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana, la que le dijo a Pedro que sería el primer papa. Sí, a este Pedro que oyó por 3 veces el canto del gallo estando en pecado mortal. Cristo es nuestro Dios, es Dios. Thank you. Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.